Estamos en la lección tercera, ahí donde dice pasos para la investigación. Pasos para la investigación. La investigación tiene que ver con la exégesis. Y la exégesis tiene que ver con la determinación del texto que tenemos delante, cualquiera que ese texto sea. Lo primero que hacemos es seleccionar el pasaje. Eso es lo primero que hacemos. Seleccionamos el pasaje. Ayer mencionábamos algo respecto de eso, y lo leemos en varias versiones, y el que lo pueda leer en otro idioma, que lo lea en otro idioma, francés o alemán o inglés o el idioma que sea. De manera que seleccionamos el pasaje y lo leemos en varias versiones. Y de inmediato situamos el pasaje en su contexto o en su ambiente, tanto mediato como inmediato. Hay que decir lo que eso significa de mediato e inmediato. ¿Habrá que decirlo o no es necesario? Si guardáis silencio, yo sigo, ¿eh? ¿Hay que decirlo o no hay que decirlo? Vale, muy bien. Si no hay que decirlo, no nos detenemos ahí. Situamos el pasaje en su contexto, tanto mediato como inmediato. Ya que lo hemos situado en su contexto histórico, literario, gramatical, comenzamos a analizar el pasaje. Esa sería la segunda cosa que hacemos. Comenzamos a analizar el pasaje. ¿Qué es lo opuesto de analizar? Fuerte, que se oiga. Alguien que desayunó bien esta mañana, que me diga, ¿qué es lo opuesto de analizar? Muy bien, sintetizar. Una dama por ahí lo dijo con voz potente. Las damas también pueden hablar con voz potente muchas veces. Lo opuesto de analizar es sintetizar. Cuando uno sintetiza algo, lo resume, lo pone de la manera más breve, más abreviada posible. Cuando uno analiza algo, estudia sus componentes, las partes que componen eso que se está analizando. Vamos al médico para que nos saque sangre y luego esa sangre es enviada a un laboratorio analítico y allí nos hacen el análisis y nos dicen cómo está el azúcar, cómo está el colesterol, cómo están los componentes minerales de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Y luego vemos el resultado de ese análisis y ese día se convierte en el día de la madre porque gritamos, ¡ay, mi madre!, cuando vemos tal como está la cosa. ¡Ay, mi madre! No sabía que tenía el colesterol tan alto. a la ruta del colesterol. No sabía que el azúcar estaba como está. Pues a comer menos almidones y menos dulces y hacer un poquito más de ejercicio. Analizar. Analice el pasaje. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acudimos a lo que está escrito e intentamos descubrir cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de esa oración, de esa cláusula? Yo comienzo habitualmente, este es mi hábito, lo digo para decirlo, y cada cual que lo haga como le venga mejor a sus conocimientos. Yo estoy acostumbrado a buscar el verbo principal, porque ese verbo principal me va a conducir al sujeto. Ese es el orden que yo personalmente sigo. Pero algunos querrían seguir este orden. Buscar el sujeto y luego encontrar el verbo principal y luego buscar los complementos. El sujeto es aquello de lo que se habla. El complemento o los complementos es lo que se dice acerca de lo que se habla. Hay libros donde eso es bastante, diría, sencillo en comparación con otros. Si uno estudia la epístola a los Hebreos, observará que el escritor de esa epístola es sumamente ordenado. Y te dice, lo principal del asunto es, eso de lo cual estoy hablando es. Y tú tienes que darle gracias, aunque no sepas quién es ese autor. Tú detente ahí y dile, autor, quien quiera que tú hayas sido, gracias. Gracias por ayudarme de esta manera. Os voy a dar un pequeño ejemplo, no me voy a detener aquí solo, un breve ejemplo para que observéis qué hay que hacer cuando uno hace un estudio así. Por ejemplo, en la Epístola a los Gálatas, esto es un ejemplo de paso, no está ahí en las notas. Pero si te ayuda esto, gloria a Dios. Gálatas 2:15. Dice allí, nosotros, y luego viene una coma, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Eso que está entre esa coma, eso que está ahí, es como si fuese, digo, como si fuese un paréntesis. Nosotros, coma, judíos de nacimiento y no pecadores de los gentiles. Ahora, el pastor va a quitar el color de aquí, de judíos de nacimiento, va a dejarlo en nosotros. Y ahora lo va a poner, déjalo coloreado en nosotros. ¿No se puede? Vale. Nosotros. Entonces, para seguir el hilo, tienes que venir aquí. Nosotros, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también. Ese es el hilo de la oración. Nosotros, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nosotros también hemos creído en Cristo. Te da ahí la clave. Este nosotros y este nosotros. Y te está diciendo, hemos creído, ese es el verbo, hemos creído en Jesucristo. Esto que está aquí, ese sabiendo, no es un verbo finito, lo que se llama en gramática, un verbo, es decir, un verbo conjugado. Eso es un gerundio. Gerundio. Hay que buscar el verbo principal. Y el verbo principal es hemos creído. Y entre paréntesis, ahí hay lo que se llama un pleonasmo. Los que compren el libro este o compren cualquiera van a ver qué es un pleonasmo y su uso. La repetición, nosotros, eso en castellano técnicamente no es necesario, porque el pronombre está contenido en el verbo. Hemos creído, ya se sabe que se refiere a nosotros, pero se pone por razón de énfasis. Esa repetición, ese énfasis, la repetición del pronombre nosotros, aunque esté contenido en el verbo hemos creído, a eso se le llama pleonasmo. Es una frase pleonástica. Entonces, cuando uno hace su estudio gramatical del pasaje, pues destaca esa cuestión. Bueno, solo quería mostraros este ejemplo, que hay que hacer cuando uno analiza un pasaje. Encuentra el sujeto, encuentra el verbo principal y luego los complementos. Los complementos son importantes, porque los complementos nos van a decir qué se está diciendo del sujeto, de qué se está hablando. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la siguiente. Si uno tiene la percepción y un poquito de conocimiento, uno sabe si el sermón que escucha está bien estructurado o no. Un sermón bien estructurado debe de tener un solo sujeto. Nada más. Un solo sujeto. Puede tener dos, tres, cuatro, cinco complementos, pero un solo sujeto. Porque cada sujeto es un sermón. Si tú tienes dos sujetos, tienes dos sermones. Porque eso significa que estás hablando de dos cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, predicadores y maestros, enseñadores. Cada sujeto es un sermón. De manera que tú quieres predicar un sermón. Eso es lo que tus oyentes van a tolerar. Si le das más de uno, los vas a indigestar. Y el predicador, creo yo, su meta es que cuando sus oyentes escuchan su sermón y terminan de escucharlo, cuando termine la reunión, sepan de qué se les ha predicado, qué se les ha dicho. Una vez le preguntaron a un predicador, que los hay buenísimos, en el sur de los Estados Unidos, de raza negra, le preguntaron a aquel predicador, ¿cómo lo hacía? Lo hacía muy bien. Y dijo tres cosas. Primero, le digo a la gente lo que les voy a decir. Número uno. Le digo lo que les voy a decir. Segundo, se lo digo. Y tercero, le digo lo que les he dicho. tremendo. Eso es lo que hay que hacer. Comienzas tu sermón y le dices a tu congregación: hermanos, esta mañana os voy a decir esto. Ese es el sujeto. Ahí está. Y luego se los dice, les dice eso que le dijiste que les iba a decir. El problema con muchos predicadores es que le dicen a los hermanos: a ver, vamos a buscar este pasaje, y le leen el pasaje, y los hermanos están predicando, esperando que el predicador les diga ese pasaje que ha leído. Y resulta que el tío se va por la estratosfera, por la estionosfera, por los cerros de Úbeda, por allá, por las montañas y los valles y los ríos, y nunca regresa al pasaje. Y llega el momento: ah, pues mire, ya es hora de terminar, amén, vámonos. Y la gente se va muerta de hambre, frustrada. Iba a decirlo, no lo voy a decir. Engañada, no lo voy a decir. Entonces, comienza por ahí, tan fácil, tan sencillo. Dile qué les vas a decir. Y luego se los dice. Y cuando terminas de decírselo, pues les dice: señores, os he dicho esto y esto y esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál será nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra actitud de ahora en adelante? Y cuando hagas eso, hermano, tu pueblo, tu gente, tu congregación, tu feligresía se va a sentir llena, satisfecha, fortalecida, instruida, exhortada, animada, dinamizada. Pruébalo. Haz la prueba. No el año que viene, el domingo este, pasado mañana. Haz la prueba. Haz la prueba. Muy bien. Seleccionamos el pasaje, analizamos el pasaje. Hacemos un análisis gramatical del pasaje. Número 3. Haga un análisis gramatical del pasaje. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya hablamos de términos, de géneros, de oración, hablamos de... Clasifique los términos utilizados gramaticalmente. Eso es lo que yo esperaba ayer. Ayer me dieron ahí interpretaciones a derecha, izquierda, arriba y abajo, por la espalda, por la cabeza, por la nariz, por los oídos. Me dieron una paliza de interpretación. Yo no quería interpretar, yo quería observaciones. Mirar el pasaje y ver esta palabra y poner: esta palabra es un sustantivo, nada más. Esta palabra es un verbo, esta palabra es un adjetivo, y decir algo así: bueno, se usa esta palabra, había una opción de usar esta otra palabra, y le pones una interrogante: ¿por qué se usa esa palabra? Establezca la función de los términos usados en el pasaje. ¿Qué función hace esta palabra? ¿Hace la función de gerundio? ¿Hace la función de adjetivo? ¿Hace la función de adverbio? ¿Qué función hace? Aquí están estas preposiciones. ¿Qué función hacen esas preposiciones? ¿Es de relación? ¿Es de instrumento? ¿Es de sujeto, de objeto, de qué? Y luego uno clasifica el género literario a que pertenece. Este pasaje es una narrativa histórica. Este pasaje es una poesía, es un salmo. Este pasaje es un discurso teológico. Y así vamos clasificando clasifique el género, clasifique el género literario al que pertenece el pasaje. Y luego, en cuarto lugar, identifique y clasifique las figuras de dicción que aparecen en el pasaje. Aquí hay una metonimia. Tienes que saber qué es una metonimia. La metonimia reemplaza algo. Esto es un símil, esto es una metáfora. Esto es el uso de polisíndeton, muchas conjunciones. Aquí hay asíndeton, no se usan las conjunciones. Aquí hay una hipérbole, aquí hay una exageración deliberada. Y así uno va clasificando las figuras de dicción. Se clasifican las figuras de dicción que aparecen en el pasaje. Eso tiene que ver con el análisis gramatical del pasaje, el análisis gramatical y literario del pasaje. Luego, en cuarto lugar, uno somete el pasaje a diferentes tipos de preguntas interpretativas. A ver si me prestáis vuestra atención acerca de esto. Primero uno hace las observaciones, plural. Eso que uno ha observado lo somete a preguntas interpretativas. Vamos a ver cuáles son esas preguntas. Y después que uno ha contestado esas preguntas interpretativas, entonces es que viene la interpretación. Uno dice, ¿eso significa esto o no significa esto? Primero, preguntas que tratan de los componentes del pasaje. ¿Por qué usa este vocablo en este contexto? ¿Por qué usa este vocablo en este contexto? ¿Por qué esta palabra aquí en este contexto? Segundo, ¿qué implicaciones tiene esta expresión? ¿Qué implicaciones tiene esta expresión? Tercero, ¿por qué usa el autor este contraste? Este contraste. Mencionaba el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí se está hablando del varón bienaventurado. Y dice que no anda, que no camina en consejo de malos, que su relación, sus conversaciones, es con otro tipo de personas. No escucha el consejo de malos, el consejo de inicuos, el consejo de pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se sienta, no hace coro con aquellos que son escarnecedores. Ese es el varón bienaventurado. No anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores. Luego dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es su consejero, la ley del Señor. Ahí es donde se sienta a meditar, a reflexionar en la palabra de Dios. Y luego se nos dice, ¿qué resulta de eso? Y será como árbol, mire, ahí hay un símil, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ahí podemos observar que en el oriente cercano, de donde procede esa literatura, llueve muy poco allí. Hay mucho desierto. Pero hay algunos sitios donde hay arroyos, donde hay un pequeño manantial, y allí crece un árbol, o más de uno, y ese árbol está verde y está constantemente verde, porque está sembrado junto a donde hay agua. Y no solo que está verde, sino que da su fruto en su tiempo. Produce, genera frutos. Y luego dice, y su hoja no cae. Y su hoja no cae. Y uno va observando todos esos detalles y va formulándose preguntas respecto de eso. Y luego dice que será, el contraste del varón bienaventurado y luego viene el inicuo. No así los malos, los inicuos. Ese que es opuesto al varón bienaventurado, ese es como el tamo, como la hoja que arrebata el viento. El viento se la lleva, está seca, está seca. Y al final, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni en la congregación de los justos. Interesante. A veces el pasaje nos da la clave, el pasaje mismo. Vamos a mirar un ejemplo más. Me gustaría poder daros muchos más ejemplos, el tiempo no nos lo permite, tal vez en un futuro deberíais de tomar una materia que se llama predicación expositiva. La predicación expositiva sería un seguimiento de esto que estamos estudiando ahora. Y ahí sí hay que pulirla bien, ¿eh? Hay que pulirla. Pero mire, vamos a ver en un momento, un salmo, el Salmo 117. Este es un ejemplo típico de esto que estoy hablando. Dice el Salmo 117, a ver si lo encontramos por algún sitio, el Salmo 117, dice este Salmo, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. En un segundo o dos de tiempo, ¿alguien me podría decir cuál es el sujeto ahí de ese salmo? Jehová. ¿Es el sujeto? Jehová. ¿Cuántos dicen Jehová? Algunos dicen Jehová. ¿Cuántos dicen otra cosa? A ver, ¿qué dice allá? Naciones todas, dice alguien. ¿Y quién dice otra cosa? Fidelidad. Una palabra es un problemita. Ya lo dije los otros días, que cuando se trata de expresar una idea, generalmente una palabra... ¿Alguien dice otra cosa? Gracias, hermano, de todas maneras, gracias. ¿Alguien dice? Sí. Dice el texto, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad. ¿Qué está diciendo el texto? Que todo el universo debe alabar a Jehová. Ese es el sujeto. Lo puedes poner de otra manera. Toda la creación debe alabar a Jehová. Ese es el sujeto de este pequeñito salmo. Es un llamamiento universal a alabar a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabarle. Ese es el sujeto. Ahora, ¿dónde está el complemento? Ahí hay dos complementos. Si uno está haciendo un bosquejo, ahí hay dos complementos. Primero, naciones todas, pueblos todos, es decir, todo el universo, todo ser viviente, alabe a Jehová. Primero, porque su misericordia es grande, por eso debemos de alabar a Jehová. Este es el punto uno de ese sermón. Todo ser viviente debe alabar a Jehová, porque su misericordia es grande. Hay un sujeto y hay un complemento ahí. Hay algo que se dice de ese sujeto, que la misericordia es grande y por eso todos deben alabar al Señor. Y el otro es tan sencillo, mire, la fidelidad de Jehová es para siempre. Punto número dos, todo ser viviente debe alabar al Señor porque Él es eternamente fiel. Estamos hablando de una sola cosa, de esa cosa que es por qué todo ser viviente debe alabar a Jehová. Ese es el sujeto. Como dije, el sujeto de una idea siempre hay que agrandarlo. No puede ser una sola palabra, tiene que quedar claro. Todo ser viviente debe alabar a Jehová. Ese es el sujeto. Primer complemento, porque su misericordia es grande. Segundo complemento, porque su fidelidad es eterna. Predícalo el domingo a tus oyentes y vas a ver que se van a acordar hasta el día que Jesucristo venga. No se les va a olvidar. ¿Por qué a la gente se les olvida los sermones que escuchan? Porque no se les dice de qué se trata. Y ahí todos somos culpables, yo el primero. Muy bien, vamos a continuar. Preguntas que tratan de las fases de interpretación expresadas por los componentes del pasaje. Ahí entran preguntas decisivas o explicativas. ¿Qué quiere decir eso? Pero recibiréis poder. ¿Qué quiere decir eso? Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir eso de cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Qué es eso de venir sobre vosotros? Y me seréis testigos. ¿Qué es eso de serles testigos? ¿Testigos de qué? En Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? En primer término. En toda Judea. ¿Por qué toda Judea después? En Samaria. ¿Por qué Samaria? Y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es eso de hasta lo último de la tierra? Esas preguntas hay que hacerlas. Preguntas racionales. ¿Por qué se dice esto y por qué se dice esto aquí? Cuando uno estudia ese texto, Hechos 1:8, ve que la palabra poder ahí es la palabra dinamis. No dinamita, ¿eh? La dinamita explota y mata. Y no se trata de eso, no mates a nadie. No es poder explosivo. Dinamis no significa poder explosivo. Mira que escucho a predicadores decir eso. Ahí es dinamis, dinamita. ¿A qué estarán dinamitando? En el ejército en España y te coge por terrorista. Dinamitando, no, es poder generador. Ahí escucho el ruido de un generador, algo que está generando poder. Dinamisis es poder que genera poder. Dinamis, poder que genera poder. Y luego preguntas implicativas. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica eso de me seréis testigos? ¿Qué implica eso? Y luego hay preguntas subordinadas de identificación. ¿Quién o qué está implicado? ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Cuándo se realiza esto? ¿Dónde se realiza esto? Volviendo a Hechos 1, ayer creo que mencioné esto. ¿Dónde? Bueno, el Señor está en el Monte de los Olivos. ¿Cuándo? Justo antes de ascender al cielo. ¿Quiénes están allí? Sus apóstoles, sus discípulos, aquellos a quienes Él designó como apóstoles, entre paréntesis, solo de paso. Apóstoles fueron aquellos que vieron al Señor con sus propios ojos. Pleonasmo. Lo vieron con sus propios ojos, no podían verlo de otra manera. Estuvieron con el Señor desde el bautismo de Juan hasta el día cuando el Señor ascendió. Esos fueron los apóstoles del Señor. Todos esos que andan por ahí diciendo que son apóstoles, si lo son, son falsos. ¿Hay apóstoles hoy? Sí, falsos. ¿Hay profetas hoy? Sí, falsos. Reales no hay ninguno. Se acabó. El Señor lo terminó. Una nota aquí. Las diferentes categorías de preguntas los muchos casos deben cambiarse cuando el pasaje estudiado lo requiere. Se puede cambiar las preguntas y las categorías cuando es necesario. Un breve resumen aquí, resumen y conclusión de esto, de esta sesión. La labor de investigación, ahí está, en la pantalla. La labor de investigación en el estudio de un pasaje se llama exégesis. ¿Qué es exégesis? ¿Ah? ¿Qué es exégesis? Muy bien. Exégesis es el estudio a través del cual determinamos el texto. Exégesis es, literalmente, sacar fuera, poner a la luz, hacer evidente. Y uno no puede predicar un buen sermón. Bueno, uno no puede predicar un sermón si no ha hecho un buen trabajo exegético. Puedes dar un discursito ahí, más o menos. Pero predicar un sermón, si no hay trabajo exegético, en mi opinión, no se puede. Muy bien, eso se llama exégesis. Exégesis es una ciencia y un arte. Como ciencia tiene que ver con la aplicación correcta y objetiva de los principios de hermenéutica. Hermenéutica tiene que ver con interpretación. Como arte, la exégesis o investigación tiene que practicarse. Solo la práctica constante hará que el estudiante sea un buen exégeta. Aquí nos faltó un acentito. Un buen exégeta. Al final de esa página que tenéis ahí delante, ¿veis que hay un cuadrito? ¿Alguien ve el cuadrito ese o no? Está ahí. Dice, observaciones, plural, preguntas interpretativas, estas de las que he hablado, y luego interpretación. Ahí está el cuadrito. Observaciones, plural, muchas observaciones. Preguntas interpretativas, muchas preguntas. Interpretación, singular, una sola interpretación. Cada pasaje de la Biblia tiene una sola interpretación, una sola. Que uno tenga la correcta es eso es otra cosa. Pero todo pasaje tiene que tener una sola interpretación. Si no fuese así, eso pondría en entredicho el propósito de las Escrituras. Dios quiere que el creyente, el Hijo de Dios, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nosotros ahora, que entendamos con absoluta claridad lo que Él nos dice. Dios no quiere ambigüedades. Por eso es que la hermenéutica es una ciencia que tiene que seguir leyes, normas de gramática. Un verbo es un verbo, un sustantivo es un sustantivo, un adverbio es un adverbio. Si ese verbo está en el modo indicativo, pues eso es, y si está en el modo subjuntivo, eso es. Es importante que entendamos eso. Si alguien pusiese una silla aquí en la plataforma, todos miramos ese mueble que está ahí y supongamos que alguien dice, bueno, me parece que eso es un escritorio. O no, a mí me parece que es una mesita de noche. O a mí me parece que es la puerta del horno de la cocina. No, todos vemos lo mismo y todos tenemos que decir, es una silla, objetivamente. Tenemos que mirar la Biblia con objetividad. Voy a leer una pregunta que alguien me puso aquí sobre dos pasajes que parecen contener disparidad. Segundo de Reyes 8:25. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. Dice ahí, de 22 años era Ocosías. Y luego, en el libro de segundo de Crónicas 22:2, dice, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años. En un pasaje dice, en el de primero, segundo de Reyes, que era de 22, en el segundo de Crónicas, que era de 42. Y la persona pregunta, ¿cuál de esos dos es correcto? Debo decir, para aclarar, que el inconveniente que existe con el uso de números, dígitos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que se usan letras, las letras del alfabeto. Nosotros tenemos una ventaja. Por supuesto, podemos escribir la palabra dos, D-O-S, pero poner el número dos. Y en muchos casos, para aclarar, utilizamos las dos. Ponemos ahí, te envío 5,000 pesos, lo ponemos con letra y luego entre paréntesis ponemos el signo de pesos, una D, una RD, República Dominicana, y luego la cantidad. Eso lo podemos hacer, pero en hebreo no. En hebreo hay que jugar con letras. Y eso, cuando se copia un manuscrito, al copiarlo, uno se puede equivocar. O el que lo copia, se puede equivocar. Estamos hablando ahora de la transmisión del texto. Copias de manuscritos. ¿Por qué se puede equivocar uno? Bueno, ahora no puedo yo aquí hacer, no tengo para escribir, pero en el hebreo, por ejemplo, una R va así, y hay una curvita aquí y hacia abajo. Es una R. La D en hebreo es así, pero en lugar de ser la curvita, tiene como una colita y un rabito, y luego hacia abajo. Y ese rabito pequeñito ahí sería el equivalente de una tilde. ¿Cuántas veces estamos nosotros escribiendo o escribimos en castellano y queremos poner una T y se nos olvida ponerle la tilde? O una ñ y se nos olvida ponerle la tilde a la ñ. Es fácil. Entonces, en hebreo ocurre eso, solo que afecta particularmente a los números. A los números. Yo creo, personalmente, que lo que dice Segundo de Reyes 8:25 es la lectura correcta, que Ocosías tenía 22 años en lugar de 42. Y la razón de por qué hay esa diferencia en un pasaje y en otro, eso hay que resolverlo a través de la crítica textual que explica esto que he explicado, el hecho de que en hebreo, en el idioma hebreo, los números son letras, las letras del alfabeto, y que es fácil, era fácil equivocarse al escribir. Hay un pasaje en el Apocalipsis, ya esto tiene que ver con el griego, pero es más o menos igual. Dice, bienaventurado el que guarda sus mandamientos. Y la palabra mandamiento en el griego es ntolas, una N, una T, una L, perdón, una T, una O, una L, una A y una S, la palabra mandamientos, plural. Pero la palabra vestiduras es stolas. Y la sigma casi que se forma igual que la N. De manera que uno que copiaba un manuscrito pues fácilmente podía equivocarse y en lugar de poner mandamientos, poner vestiduras, ropas. Bienaventurado el que guarda sus ropas, o bienaventurado el que guarda sus mandamientos. Pero como podéis ver, fundamentalmente no hay ninguna doctrina que sea afectada ahí. El que guarda sus ropas, muchas veces se refiere a vivir en santidad. Y el que guarda sus mandamientos, también vivir en santidad. Por eso guarda sus mandamientos. Repito, estos problemas se resuelven por medio de la ciencia que se llama crítica textual. Ahora aquí hay otra pregunta. Yo quisiera poder contestar las preguntas que me llegan. Esta no es una pregunta que me gusta enfocar. Son cuestiones que no... Yo soy un extranjero aquí y no me gustaría decir nada que alborote ningún panal. Dice, en nuestros días estamos enfrentando problemas entre los cristianos del grupo nuestro. Muchos, cuando se habla de el Señor me mostró, eso entre comillas, o el Señor me dijo, podría entenderse como discernimiento de espíritus, puesto que algunas revelaciones, es decir, que hay revelaciones. Bueno, yo he dicho ya hablé acerca de esto. No creo que Dios está revelando nada nuevo a nadie hoy. Porque si hay profetas hoy, si hay profetas, son falsos. Me pregunta alguien, Carballos, ¿hay apóstoles hoy? Sí, falsos. ¿Hay profetas hoy? Sí, falsos. Genuinos, no hay ningún profeta hoy. Según el Nuevo Testamento, no hay profeta. Y apóstoles tampoco. Y personas que tengan discernimiento de espíritu tampoco. Porque eso tenía que ver con el tiempo cuando el Nuevo Testamento no se había escrito, la Biblia no se había completado y alguien podía entrar en la congregación de esos grupos sectarios y raros, como mencioné nosotros en estas noches pasadas, y en la congregación había alguien con ese don de discernir espíritu. Pero hoy no, eso no existe porque no es necesario. Y hay otros dones, todos esos dones espectaculares. Todos esos dones espectaculares, Dios en su voluntad les puso fin. Y la razón de por qué es porque no son necesarios para el crecimiento de la iglesia hoy. Hay muchos dones que están vigentes, que son importantísimos y la gente no les quiere poner atención. El don de la oración, el don de ayudas, el don de administrar, el don de evangelizar, el don de pastorear, el don de enseñar, el don de animar a otro, todo eso. Pero los otros dones, y hay muchísimos más, solo menciono esto, que alguien no me diga, usted no mencionó esto, yo no estoy mencionándolos todos. Hay personas que creen que cuando yo menciono aquí un nombre de un autor, tengo que mencionarlo a todos. Si menciono uno, tengo que mencionar a Farrell, a Calvino, a Lutero, a Melanchthon. No, menciono uno o dos, nada más. Pues no voy a mencionar toda la lista. Imaginaos, me pasaría yo aquí 3 horas mencionando nombres de grandes, muchísimos, grandes. El gran teólogo de la Reforma, Juan Calvino, el gran reformador y activista de la Reforma, Martín Lutero, y así, yo no voy a mencionarlos todos, y es interminable casi la lista. Bueno, hay dones, muchísimos de ellos, que hacen falta y que están vigentes, pero la gente quiere los dones espectaculares, particularmente esos que son, según la Biblia, dones inferiores. Además, el que da los dones sobrenaturalmente es el Espíritu. Primera a Corintios 12:9-11, Primera Corintios 2, dice que es el Espíritu el que da dones como Él quiere. Los da como Él quiere. Y todos no tienen que tener el mismo don. Si no, imagínense, es como si todo el cuerpo fuese ojo. Abre la puerta y vemos un ojo entrar por allí. Abrimos esta y vemos una oreja entrar por ahí. Abrimos la otra y vemos solo una nariz entrar. Bueno, es lo mismo. Dice Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos evangelistas? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Todos interpretan? No. Porque hay diferentes dones para que la iglesia sea edificada, como en nuestro cuerpo hay diferentes miembros, y cada miembro tiene una función, y cada miembro contribuye con su función especial. Bueno, yo comprendo la preocupación de este querido hermano. Yo solo digo, lo he dicho ya varias veces, y lo repito y no tengo ningún problema en repetirlo, que hoy día nadie está recibiendo nueva revelación. Y es interesante que esos que dicen, el Señor me dijo, obtuve esta revelación de la Biblia, casi que no conocen nada. Y son como los niños que se sientan a la mesa y hay mucha comida ahí que pueden comer, fabulosa comida, y están pidiendo otra cosa. Y ahí tienen delante la comida que está delante. Y eso de querer revelaciones y que Dios me dijo, eso es inmadurez y es infantilismo y es falta de discernimiento, de verdad. Entonces, seamos maduros en el Señor. Leamos las Escrituras, que sabemos que esa sí es la revelación escrita, dada por Dios, inspirada, escrita bajo la supervisión del Espíritu Santo. Y no andemos con otras cosas. Bueno, muy bien. Lección 4, interpretación. El estudiante debe estar preparado para realizar la tarea de interpretación. Esa preparación previa se consigue mediante las observaciones hechas sobre el contenido del pasaje y la investigación o análisis del texto que ha sido sometido a las preguntas interpretativas. ¿Ya veis el problema de ayer? Muchos querían darme interpretación sin haber hecho las observaciones ni las preguntas interpretativas. Eso es como quererte comer una comida que está sin cocinar. Te va a empachar. ¿Entendéis la palabra empachar? Te va a empachar. La comida tiene que estar cocinada, sazonada y cocinada para poderse comer. De manera que hay que prepararse para la interpretación. Y uno se prepara haciendo este trabajo de observaciones y de preguntas interpretativas. Es como construir una carretera. Los ingenieros de camino no traen el equipo. A ver, rieguen ahí asfalto. No. ¿Qué hacen primero? Preparan el terreno. Quitan los obstáculos, las piedras, hacen todo, y luego aplanan y ponen ahí para que haya una base sólida. Y luego ponen el asfalto. Bueno, ese asfalto sería como la interpretación y todo el trabajo previo, las observaciones y las preguntas interpretativas. Hay que hacer el trabajo previo. Hay que hacerlo. Eso es importante. Si tú eres deportista, tú no vas al campo de deporte, no vas a jugar baloncesto si no has tenido horas de práctica, de entrenamiento. No vas a jugar fútbol si no has tenido horas y horas y horas de práctica, de entrenamiento. Si eres músico, no vas a dar un concierto si no has tenido horas y horas y horas de entrenamiento, de práctica. Esa es la preparación. Y sin esa preparación, mal amén. Malo. Las preguntas interpretativas darán lugar a respuestas interpretativas, que a su vez conducirán a la interpretación. ¿Qué significa esta palabra? Pues significa esto. Ya tienes qué significa. Eso te va a llevar a la interpretación. Me seréis testigos. ¿Qué significa eso de testigos? Bueno, significa dar un testimonio fehaciente, un testimonio nítido, un testimonio puro de algo que uno ha visto, que uno ha experimentado. Me seréis testigos. ¿Testigos de qué? testigos de que Cristo vive, testigos de su resurrección. Y aquellos que tenían que dar testimonio de eso, habían visto al Señor Jesucristo. Esos fueron apóstoles del Señor, que vieron al Señor. Por eso cuando Pablo tiene que defender su apostolado, dice, y me apareció a mí, al último de todos, al postrero de todos, como un abortivo, es decir, uno nacido fuera de tiempo. Pablo defiende su apostolado diciendo, he visto al Señor. Y esos supuestos apóstoles modernos, no pueden decir eso, ¿eh? Muy bien, vamos a ver entonces la cuestión de la interpretación o hermenéutica. Interpretación o hermenéutica. Ya expliqué el porqué de la palabra hermenéutica. Viene del dios griego Hermes, que era el dios intérprete. El dios Hermes, el dios intérprete. Interpretación o hermenéutica es la ciencia, leyes o normas, y el arte, la práctica por la cual se determina el significado del texto bíblico. ¿Cuál se determina el significado del texto bíblico? La exégesis nos ayuda a determinar el texto. La hermenéutica a determinar el significado del texto. Y no solo el significado, sino también la importancia del texto. La hermenéutica establece los principios. Establece los principios que gobiernan la comprensión de lo que uno lee o estudia. Cuando leemos cualquier cosa, aunque sea el periódico, el diario, cuando lo leemos, estamos interpretando. Siempre estamos interpretando. Existe una estrecha relación entre hermenéutica y exégesis. Existe una estrecha relación entre hermenéutica y exégesis. Prácticamente lo acabo de decir hace un momento. La hermenéutica es el lado teórico. La exégesis es el lado práctico. La hermenéutica establece las reglas de la interpretación. La exégesis aplica dichas reglas al texto bíblico. ¿Alguien tiene dudas respecto de esto? ¿Cómo? No oigo nada porque hay un ruido ahí, si acaso. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, sí. Bueno, es que las dos van unidas. La hermenéutica necesita de la exégesis. Y la exégesis también necesita de la hermenéutica. Por eso es que hay una estrecha relación entre ambos. Hay una estrecha relación. La hermenéutica es el lado teórico y la exégesis es el lado práctico. ¿Cuál se usa primero? Primero se usa la exégesis. Primero se usa la exégesis y luego la hermenéutica. No puede haber hermenéutica, no puede haber interpretación si no ha habido exégesis. Muy bien. Interpretar es comprender el significado de una cosa. Ahora hay algo que está ahí en un cuadrito. Esto, mire. Interpretar la Biblia es llegar a comprender el significado y la importancia de lo que Dios dice en su palabra. Comprender el significado. ¿Qué significa? La importancia, ¿para qué sirve? Eso cuyo significado es esto, ¿para qué sirve? Por ejemplo, cuando estudiamos la carta a los romanos, seguro que nos vamos a encontrar allí con la palabra justicia o justificación. Justicia o justificación. Dikaio zune, justicia, justificación. Bueno, ¿qué es eso? Definimos esa palabra diciendo que justificación es el acto divino por el cual Dios declara justo aquel que cree en Cristo. Esa es una definición que la encuentras en cualquier libro. Esa no me la inventé yo ahora mismo. Cualquier libro de teología la encontramos. Ahora, eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Ahora, ¿cuál es su importancia? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Sirve porque sin eso no tenemos entrada en la presencia de Dios. Solo el justo puede entrar en la presencia de Dios. De manera que Dios exige, requiere o demanda que para que alguien pueda entrar en su presencia haya sido declarado justo o esté recubierto con la justicia de Dios. Por eso es que la persona tiene que ir a Cristo, porque la justicia de Cristo es exactamente igual a la justicia de Dios, y Él recubre al que viene a Él con esa justicia, la justicia de Dios. Si a ti te gusta la vida fácil, te gusta la vida suave, iba a decir, si eres perezoso o haragán, iba a decirlo, no lo voy a decir, vale, no lo voy a hacer. No te metas en el pastorado, dedícate a otra cosa. Dedícate a, qué sé yo, a vender periódicos en la calle, dedícate a vender lo que tú quieras. Pero si no te gusta trabajar, no te metas. A Dios que no te pongan eso, porque hay que trabajar, hay que levantarse muy temprano y hay que acostarse tarde, hay que sudar. Muy bien, interpretar es llegar a comprender el significado y la importancia de lo que Dios dice en su palabra. Vamos a ver algunas pautas que han de seguirse. Pautas. Algunas pautas que debe seguirse. El intérprete de la Biblia necesita depender de la iluminación del Espíritu Santo. Eso es obvio. Eso es fundamental. Ese es el punto de partida. Que el Espíritu Santo ilumine tu mente para comprender. Hay algunos pasajes ahí que sugiero que lo leas. Segundo, el intérprete debe usar las mismas normas a lo largo de su interpretación. Las mismas normas. No debe de cambiar de normas, de leyes, de tercio, no debe de cambiar. Debe de utilizar las normas que generalmente se utilizan para interpretar cualquier literatura. El principio, mire todo lo que aparece aquí, histórico-gramatical, normal o natural. Eso significa literal, todo eso literal. Principio histórico, gramatical, normal o natural o literal debe usarse conjuntamente para cada pasaje. Hay algunos teólogos, muchos de ellos, varios, que no creen que habrá un reinado terrenal de Cristo. Un reinado de Cristo aquí en esta tierra, un milenio. ¿No creen eso? Y esos teólogos son buenos teólogos en todo lo que la Biblia enseña, excepto escatología, profecía. Interpretan literalmente la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, la doctrina de Satanás y los ángeles, pero cuando llegan a la escatología, la profecía, abandonan la interpretación literal y se meten en la interpretación alegórica. Interpretan literalmente los números de la Biblia y los sitios que se mencionan en la Biblia y los temas que se mencionan en la Biblia. Cuando llegan a la profecía, entonces todo cambia. Ya Jerusalén no es Jerusalén, es el cielo. Ya los montes y los valles de los que habla la Biblia en la descripción del reino del... ya no es eso, es otra cosa. Y ya los 1000 años no son 1000 años, es un tiempo indefinido. Yo creo que esa es una hermenéutica lamentable, porque el intérprete tiene la responsabilidad de interpretar las escrituras, los pasajes que tiene delante y utilizar congruentemente las mismas normas, las mismas reglas de interpretación para toda la Biblia. Por eso se cometen aberraciones. Los hermanos, queridos hermanos, que enseñan que no habrá un reino terrenal de Cristo en la tierra, enseñan que esto que está ocurriendo ahora en el mundo, esta etapa que estamos viviendo, es el reino. Que esto es el reino. Pero la Biblia dice que el reino será un periodo de paz universal. Pregunto, ¿hay paz universal en la tierra? ¿Hay? Dice la Escritura que el reino será un reino de justicia. ¿Hay justicia en el mundo? Que el reino será un reino de santidad. ¿Hay santidad en el mundo? Si hasta los cristianos pecamos. Que el reino será un periodo cuando la gloria de Jehová va a llenar toda la tierra, como las aguas cubren el mar. Que no habrá violencia, ni habrá catástrofes. Que el reino, ese cuando Cristo venga, será un periodo de tiempo cuando el diablo esté neutralizado. No estará activo en la tierra. No podrá tentar a nadie, ni causar daño a nadie. ¿Pero qué dice la Biblia de esta época, de ahora? Primera de Pedro 5:8, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, ¿por qué permitisteis que Satanás llenase vuestro corazón? O cuando Pablo escribe en Primera a los Tesalonicenses 2, diciendo, quise ir a vosotros, pero Satanás me lo impidió. Entonces, ahí están las evidencias bíblicas. Lo que uno no debe hacer, yo no quiero hacer esto, y pido al Señor que me libre de eso, es porque yo quiera aferrarme a un sistema de teología que alguien diseñó, quitar mi vista de lo que dice la Biblia. Quiero que mi teología salga de la Biblia. No quiero leer mi teología hacia la Biblia. No quiero obligar que la Biblia acepte mi teología. Quiero que la Biblia me dé su teología, me llene de su teología. Esa es la diferencia. Entre paréntesis, eso es lo que intento hacer en ese libro que llegó ayer aquí, Cristo Rey de Reyes. Eso es lo que intento hacer. Intento practicar eso. Y dejo el juicio en las manos del lector, si eso se hace o no. Tercero, el intérprete debe reconocer el uso de figuras de dicción y darle el significado que tienen en el uso cotidiano. Ejemplo de esto, en la epístola de Santiago, Santiago dice, por ejemplo, que el que duda es como el oleaje del mar. Esa es una figura. El que ha estado a la orilla del mar ve que las olas van y vienen y suben y bajan y vuelven, y ese oleaje del mar manifiesta inconstancia. De manera que esa figura, el que duda es como el oleaje del mar, eso refleja inconstancia. Es una persona inconstante. Y ya he mencionado cuando Santiago dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Santiago está utilizando ahí la figura que se llama metáfora. La lengua es un fuego. En algunos casos utiliza un símil. La lengua, si hubiese dicho la lengua es como un fuego, eso sería un símil. Y así hay muchísimas figuras en esa epístola que intento también destacar. Y en la Biblia hay muchísimas figuras. En el Evangelio según San Juan hay muchísimas. El Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Pan no es solo eso que se hace con harina y se mete en el horno. La palabra hebrea lehem significa alimento, comida básica. De manera que cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida, está diciendo que Él es como el alimento básico, como la comida básica que una persona necesita. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y lo mismo ocurre en el libro del Apocalipsis. Es un libro que está repleto de figuras de dicción. Pero siempre las figuras tienen un equivalente. Toda figura tiene un equivalente. El equivalente de esa figura, ese es su significado literal. Ese es su significado literal. Cuando nosotros decimos, esta persona, oye, tiene ojos de águila. ¿Habéis oído esa expresión? Alguien tiene ojos de águila. Es una figura. Queremos decir que ve bien. Y eso lo entendemos. Tener ojos de águila es ver bien. O fulanito, este señor es un lince, decimos. Es una persona muy lista. Ser un lince es ser una persona muy lista. De manera que hay figuras muchísimas en la Biblia. Muchísimas. Al anticristo se le llama la bestia, no porque físicamente se parezca a un cuadrúpedo, sino porque la expresión la bestia describe su carácter. A Satanás se le llama el dragón, tampoco por su apariencia física, sino porque es un ser temible, es un ser temible. Por eso se utiliza la palabra dragón, para referirse a Satanás. Digo que el intérprete debe reconocer el uso de figuras de dicción y darle el significado que tienen en el uso cotidiano. Y una nota ahí que pongo, las figuras de dicción tienen la finalidad de ayudar a la comprensión del texto. Se usan para aclarar, no para oscurecer el pasaje. Las figuras de dicción se utilizan para que algo abstracto, abstracto significa que uno no puede tocar, que no puede oler, que no puede ver, se convierta en algo concreto, algo que uno puede manejar, puede tocar, puede oler, puede ver. De manera que las figuras están para ayudarnos. Las figuras de dicción tienen la finalidad de ayudar a la comprensión del texto. Se usan para aclarar, no para oscurecer el pasaje. Bueno, hay un punto 4. Ahí está. El intérprete debe interpretar todo pasaje dentro de su contexto histórico, cultural y gramatical. Esa es una regla fundamental de la hermenéutica. He dicho que la hermenéutica se rige por reglas, por leyes, por normas, por eso es una ciencia. Una ley imprescindible de la hermenéutica es esta. Todo pasaje debe de interpretarse dentro de su ambiente, de su entorno, de su contexto histórico, cultural y gramatical. Esa norma no debe violarse. Otra regla de hermenéutica es la que acabo de mencionar antes, que hay figuras de dicción que hay que tener en cuenta. Esa es una norma, una regla de hermenéutica. El uso del lenguaje figurado, eso debe tenerse en cuenta a la hora de estudiar cualquier pasaje de la Biblia. Y hay que tener en cuenta el contexto histórico. ¿En qué época de la historia se dijo eso, se escribió eso? ¿A quién se le dijo? ¿Qué implicación cultural hay ahí y qué implicación gramatical hay? Ya hemos hablado bastante de eso. Ahora, debe recordarse, recuérdese que toda buena interpretación es aquella, pon atención a esto, toda buena interpretación es aquella que da a cada palabra o frase el significado primario, cotidiano, generalmente reconocido y aceptado. Debe de haber una coma después de cotidiano. Después de cotidiano debe de haber una coma. Ahí. Primario, cotidiano, es decir, diario. Generalmente aceptado. Generalmente aceptado o reconocido y aceptado. Cualquier significado secundario debe basarse siempre en el significado primario. La responsabilidad primordial del intérprete es descubrir y explicar la intencionalidad del autor original. ¿Quieres estudiar la epístola de Pablo a los Romanos? Tienes que entender, estudiar y comprender, entender cuál era la intención de Pablo cuando dijo cada una de las cosas que escribió en esa epístola. ¿Cuál era su intención? Si no, no estás interpretando la Escritura. ¿Qué quiso decir el autor original? Y el predicador, el maestro, tiene dos opciones. Solo dos. O predica su mensaje, su sermón, el suyo o el de la Biblia. No hay más. No hay más. Entonces tú tienes que determinar si eres fiel a Dios y a su palabra y a su mandato que vas a enseñar el mensaje de las Escrituras. Hay algunos métodos erróneos de interpretación. Vamos a ver esos métodos erróneos. ¿Cuáles son? Métodos erróneos. El método alegórico. Eso es un método erróneo. Eso es lo que hacen los amilenaristas cuando intentan interpretar la profecía, el milenio, las cosas futuras. Emplean el método alegórico. Una alegoría es una metáfora extensa. Este método es de origen pagano. Eso fue lo que los griegos inventaron para interpretar su mitología. Los filósofos griegos, no queriendo provocar una rebelión en medio del pueblo que creía todas esas historias mitológicas, se inventaron la alegoría, método alegórico de interpretar. Y eso es lo que hacían en Atenas, en Mileto, en todos esos sitios. Y cuando Alejandría fue fundada, en el año 330, por ahí, antes de Cristo, ese método alegórico de interpretación fue allí, y ese era el que se usaba. Y allí en Alejandría había un sabio hebreo, ya a finales del siglo primero antes de Cristo, llamado Filón. Filón de Alejandría, era un hebreo, un judío. Y este hombre, Filón, utilizó el método alegórico para interpretar el Antiguo Testamento. Y de ahí eso pasó a los cristianos, particularmente a un hombre llamado Orígenes. Orígenes de Alejandría. Y Orígenes popularizó el método alegórico de interpretación. Ese era su método de interpretación. Porque decía que el método alegórico le permitía encontrar el significado de las palabras detrás de las palabras. Que el método literal era muy simple. Muy sencillo, que había que profundizar más, había que buscar, y creó un caos. Y posteriormente, la segunda mitad del siglo IV al siglo V, San Agustín de Hipona adoptó el mismo método, y ahí sí, eso se extendió. San Agustín, con sus escritos, pues, dio a conocer, y muchos quisieron imitar a Agustín y comenzaron a aplicar el mismo método de interpretación. Vamos a ver, ese método es negativo porque, ese método es negativo porque pasa por alto la historicidad del texto bíblico. Por ejemplo, se va a interpretar el libro del Génesis. Si se interpreta alegóricamente, habría que decir que no hubo un personaje, un ser, una persona llamada Adán. Adán es cualquier hombre, todo hombre es Adán. No hubo una mujer llamada Eva. Eva es cualquier mujer, toda mujer en el mundo. No hubo un sitio llamado el huerto del Edén, es cualquier lugar donde uno se sienta bien. Y así sigues, llegas a Abraham. No hubo un ser humano, un personaje llamado Abraham, que salió de Ur de los Caldeos con su mujer Sara y con su sobrino Lot y con sus siervos. No. Eso es solo para describir la historia de la fe. y se le pone nombres. Eso es totalmente ridículo, pero eso es lo que el sistema alegórico hace. ¿Cuál es el primer problema? Destruye la historicidad del texto. Segundo, carece de control para establecer una interpretación objetiva. ¿Por qué? Porque si hay 5 intérpretes interpretando alegóricamente el mismo pasaje, habrá 5 interpretaciones. Y si hay 10, habrá 10 interpretaciones, todas ellas diferentes. Y si hay 100, habrá 100 interpretaciones, todas ellas diferentes. El método alegórico carece de control. El único método que establece un control es el método histórico, literal, normal, natural, literal, porque se guía por reglas, por leyes, por normas concretas. Otro método erróneo de interpretación es el que se llama el método desmitificante. Muy bien, el método alegórico produce, ya lo he dicho, tantas interpretaciones como intérprete. Acabo de decir, si hay 5, si hay 10, nada. El segundo método erróneo es el método que se llama desmitificante. Este método, aunque no lo produjo, sí lo popularizó el alemán Rudolf Bultmann. Este método fue promovido por el alemán Rudolf Bultmann, nacido en el año 1884 y murió no hace mucho, mucho tiempo, ya muy mayor. Bultmann siguió a otro teólogo alemán llamado David Strauss, como el músico, pero no eran familia. David Strauss. David Strauss escribió una introducción, un libro llamado La vida de Cristo, Leibe Jesus, Vida de Cristo. Y ahí plantea que la iglesia primitiva, entiéndase, después de la muerte de los apóstoles, después del año 100, la iglesia quiso predicar a Cristo y predicar el Evangelio. Y para hacerlo atractivo, para que los oyentes, el auditorio, la gente, quisiese escucharles, pues la iglesia primitiva saturó el mensaje de los evangelios de mitos. Los milagros de Cristo, cosas que Cristo dijo. Y entonces la idea de Strauss y después la de Bultmann es que para descubrir, para encontrar al verdadero Jesús, al Jesús histórico, hay que quitar todos esos mitos. Todos esos mitos. Para que la interpretación sea verdaderamente científica. Bultmann considera que la historia bíblica está saturada de mitos, que hay que eliminar para que la interpretación sea científica y aceptable al hombre moderno. El hombre moderno no cree eso de los milagros y cosas espectaculares, entonces hay que quitar todo eso. También hubo un hombre que no era teólogo de profesión. Este hombre comenzó siendo músico. Era un gran organista, gran músico. Después, a los 50 años, entró en la escuela de medicina y estudió medicina y se hizo médico porque quería servir a la humanidad. Su nombre, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Y Albert Schweitzer, a principios del siglo pasado, escribió un libro titulado In the Quest for the Historical Jesus, en la búsqueda del Jesús histórico. Y plantea, hace un planteamiento algo parecido, poquito diferente, pero algo parecido a Bullman y a otros. Y Schweitzer dice que Cristo, al final de su ministerio, se frustró. Y él mismo, por así decir, quiso que lo mataran, porque estaba desencantado, estaba frustrado, etcétera. Y ese es el Jesús histórico, el Jesús que estos hombres intentan presentar. Bueno, esos dos métodos, está de más decir que ambos son totalmente erróneos, para mí inaceptables, ninguno de los dos, ni el alegórico ni el desmitificante. El método correcto de interpretación. Ya para a estas alturas ya debéis de saber lo que pienso. El método de interpretación que hace justicia al texto bíblico es el gramático histórico, también se le conoce como el método normal, natural o literal. También a veces uso, no lo tengo aquí, la palabra llano. Método normal, llano, ese es el método correcto. Este método está encaminado a descubrir el significado del texto tal como lo determinan los principios de gramática y los acontecimientos históricos. Ese método normal, natural, gramático histórico, llano o literal está encaminado a descubrir el significado del texto tal como lo determinan los principios de gramática y los acontecimientos históricos. Vamos a ver ciertos principios que uno debe de observar cuando estudia un pasaje. Esto también es algo repetitivo, pero hay que repetir para poder uno acordarse. Principios que deben observarse cuidadosamente. Primero, determine el género literario del texto. Esto es importante. Uno va a un pasaje y dice, ay, mira, esto es un salmo, esto es poético. Hay mucha poesía en el salmo, de manera que ahí se utiliza vocabulario poético. Ya vimos en el Salmo 1, se utiliza vocabulario poético. Salmo 23, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, dice el texto. Ahí son parejas de palabra. Pero mire la expresión esa, ya que lo menciono. Jehová es mi pastor. La palabra pastor, los que estén atentos van a captar esto que voy a decir. La palabra pastor pertenece a un género, a un ambiente. La palabra pastor pertenece al ambiente de lo pastoril. La palabra pastor pertenece al ámbito de la ganadería. Pero ¿qué hace el salmista? Toma esa palabra de su ámbito normal, que es el ámbito pastoril, bucólico de la ganadería, y la traslada al ámbito teológico. Esta palabra pastor, por lo tanto, está siendo utilizada de manera figurada. Eso es lo que se llama lenguaje figurado. Es sacar una palabra de su ambiente, de su uso normal, y trasladarla a otro uso que no es el normal para esa palabra. A eso es a lo que se le llama lenguaje figurado. ¿Entendemos eso? Eso seguramente lo dan en las clases de literatura, en la universidad, donde sea. Toda vez que una palabra se saca de su ambiente normal para utilizarse en otro sitio, se usa como lenguaje figurado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entre paréntesis, fijaos cómo dice en castellano, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicar su paz, me hará descansar. En hebreo no existe eso. En hebreo no hay pasado, presente, futuro como en castellano. En hebreo el verbo tiene aspecto. No tiene tiempo. El tiempo se lo da el ambiente, el contexto, como se dice. De manera que ahí, en ese pasaje, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Uno lo podría bien leer, Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a agua de reposo me pastorea. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Presente. El hebreo lo permite. El tiempo, que como he dicho en hebreo no existe, se lo da el contexto, el ambiente del pasaje. Sea presente, o sea futuro, o sea perfecto. Eso se lo da el ambiente o el contexto del pasaje. Uno determina el género literario. Si es una narrativa histórica, uno coge un pasaje de los evangelios y hay una larga historia. O coge un pasaje de primero de Reyes o segundo de Reyes o primero de Crónicas, y es lo mismo. Coge, por ejemplo, la historia de Elías, y hay un par de capítulos sobre la historia de Elías. Si uno quiere hacer una exposición sobre la vida de Elías, tiene que leerse bien esos pasajes, y entonces reconstruir la historia y destacar lo que uno entiende que es el mensaje, o por lo menos el mensaje que uno quiere predicar basado sobre el texto de la palabra. Discurso teológico, eso uno iría, por ejemplo, estamos viendo Colosenses, eso es un discurso teológico. O la epístola a los Romanos, otro discurso teológico. Y así. Parábolas, pues sabemos bien el significado de parábola. Para significa al lado de, como las paralelas del ferrocarril. Y el verbo balo significa lanzar, tirar, como un jugador de béisbol, que gusta tanto por aquí, que lanza, que tira una pelota. Eso sería lanzar algo paralelo con. Y el Señor Jesucristo habló muchas parábolas, particularmente las de Mateo capítulo 13. ¿Por qué habló Cristo en parábolas? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. ¿Por qué habló Cristo en parábolas? Eso tiene su razón. El Señor Jesucristo había hablado tan claro tantas veces a aquella gente y lo habían rechazado. El Señor hizo milagros delante de ellos y no creyeron. En Mateo 12 sana a un sordo, mudo, endemoniado. ¿Y qué dijo la gente? Belcebú lo ha hecho. Se lo atribuyeron a Satanás. Y a partir de ahí, Cristo comienza a hablarles en parábolas. Porque las parábolas tienen por finalidad revelar y al mismo tiempo esconder. De manera que el Señor habló en parábolas y dijo el significado a sus discípulos que habían creído en Él. No le escondió esas verdades a los discípulos, pero a los demás sí les escondió esas verdades. ¿Sabéis para qué? Para que no recibiesen mayor condenación. El uso de esas parábolas fue un acto de misericordia del Señor. Porque si les hubiese seguido hablando con la claridad con la que le había hablado al principio y ellos hubiesen continuado rechazando, la condenación hubiese sido mayor. Mayor. Bueno, hay parábolas. He dicho ya que hay poesía y drama, como por ejemplo en los Salmos y en Job, Cantares, etcétera. Y luego también hay literatura apocalíptica. Los libros apocalípticos de la Biblia por excelencia son el libro de Daniel, el de Zacarías, parte del libro de Ezequiel, algunas cosas, y el libro apocalíptico por excelencia es el Apocalipsis. La literatura apocalíptica tiene una característica concreta, muy concreta. Su tema principal es escatológico, las cosas futuras, lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. El vehículo a través del cual ese mensaje se comunica es símbolos, cuadros simbólicos. La época cuando esa literatura se escribe es primordialmente exílica, es en tiempos del exilio. Daniel está en Babilonia, Zacarías también, Juan está en la isla de Patmos, de manera que la literatura apocalíptica tiene características muy concretas. Hay que determinar el género literario. Luego, en segundo lugar, hay que estudiar el fondo, el lenguaje del texto. Hay que estudiar en profundidad el lenguaje del texto, ver los detalles. Doy aquí una pequeña pista, porque siempre vienen a preguntarme acerca de esto. Las parábolas. Si crees que se te va a olvidar, escríbelo. Las parábolas no fueron dadas para que uno se detuviese mucho en los detalles, sino más bien en el mensaje central. Cada parábola tiene un mensaje central. Si te pones a mirar los detallitos, te pierdes y ya no sabes qué hacer. Busca el mensaje central y construye tu sermón alrededor de ese mensaje central. Y en tercer lugar, estudia cuidadosamente la gramática del pasaje. Estudia cuidadosamente la gramática del pasaje. Creo que podéis observar ya a estas alturas que insisto mucho en eso. Y la razón de por qué insisto es porque, dice Pablo, toda la escritura, lo que está escrito, la grafía, la palabra escritura ahí es la palabra grafía, toda la escritura es inspirada por Dios. De manera que hay que prestar atención a los modos verbales. Lo más importante de los verbos es el modo, no el tiempo. La verdadera contingencia, la verdadera importancia del verbo está en el modo. Si un verbo está en el modo indicativo, eso indica realidad. Si está en el modo subjuntivo, indica probabilidad. Si está en el modo imperativo, indica posibilidad. De manera que eso es lo verdaderamente importante del verbo. Vaya, la verdadera contingencia, lo más importante, lo más significativo. Y luego, por supuesto, en segundo lugar, los tiempos. Uno querría saber si eso es un aoristo, si es un perfecto, si es un presente. Uno quiere saber eso. Pero, repito, los griegos no estaban tan interesados en saber cuándo algo ocurría, sino cómo ocurría. No tanto cuándo, pasado, presente o futuro, sino cómo ocurría. Realidad, probabilidad o posibilidad. Luego buscamos los sustantivos, el significado de esos sustantivos, su función. Los adverbios. Un adverbio es una parte del lenguaje que califica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Las preposiciones, importantísimas en el griego. Porque las preposiciones determinan muchas veces el caso. Siempre van acompañando una palabra y determinan el caso. Si es acusativo, si es nominativo, si es dativo, si es genitivo, si es ablativo, si es instrumental, todo eso muchas veces lo determina una preposición. Y los adjetivos que también determinan, califican al sustantivo o reemplazan al sustantivo y nos dan también importancia en el uso de una oración. Lo más importante de este estudio es descubrir la función de los elementos gramaticales. Mire, esto que está ahí, esto de todo lo que he dicho en la última hora, esto es lo más importante. Porque mire, la palabra clave es esta, función. No sirve de nada. ¿Me oís bien? No sirve de nada que yo os diga, aquí en el Antiguo Testamento, aquí se usa la palabra Elohim, o aquí se usa la palabra Yahvé o Adonai, o cualquier otra, o aquí se usa la palabra diáconos, o aquí se usa la palabra apóstol. No vale de nada si no os digo la función. No vale de nada que yo os diga, aquí este verbo está en, es un aoristo subjuntivo. No vale de nada si no os digo la función. No vale de nada que yo diga, esto es un tiempo perfecto del indicativo, si no os digo la función, de nada sirve. Es la función. Yo me leo muchos artículos por ahí donde los escritores dicen, bueno, aquí está la palabra tal, ¿y qué? O aquí está el verbo tal, bueno, ¿y qué? Lo importante es la función. Eso es lo que hay que buscar. Por eso recomendé ese libro, creo que son 6 tomos en castellano, Imágenes Verbales del Nuevo Testamento, de A.T. Robertson. Cómpralo, porque te va a ayudar muchísimo a determinar esas funciones gramaticales de las palabras. En cuarto lugar, considera el trasfondo histórico del pasaje. ¿Dónde se llevó a cabo ese acontecimiento? ¿Dónde se llevó a cabo? Considera el trasfondo cultural del pasaje. ¿Por qué el templo? ¿Por qué en el templo? ¿Por qué se habla de la circuncisión? ¿Por qué se habla de ciertas cosas en el pasaje? Y luego, en sexto lugar, poner atención al uso, clasificación y significado del lenguaje figurado, ya lo he dicho antes, figuras de dicción usados en el pasaje. Y antes de terminar, quiero que veáis aquí donde doy una conclusión importante, una conclusión importante. Muy bien, esperamos unos segunditos para que los que tengan que anotar, escribir ahí, no se queden. Discúlpenme que yo a veces he ido un poquito más rápido de lo que debí de haber ido y algunos pues no pudieron escribir o copiar. Esa no fue mi intención, sino que todos puedan pues tener la oportunidad de tomar sus notas. Conclusión. El intérprete debe tener siempre presente que su tarea primordial es investigar el texto hasta llegar a desentrañar el significado pretendido por el autor original. Eso es lo que hay que buscar. ¿Qué quiso decir Moisés? ¿Qué quiso decir Isaías? ¿Qué quiso decir Jeremías? ¿Qué quiso decir Daniel? Oseas, Joel, Amós, Nahum, Habacuc, Sofonías. ¿Qué quisieron decir esos hombres? ¿Qué quiso decir Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, cualquiera de los otros escritores del Nuevo Testamento? Eso es lo que hay que buscar. La intencionalidad del autor original. Eso es lo que tiene que ver con interpretación. Descubrir la intencionalidad del autor original. Eso debe de ser la ocupación más importante del intérprete. La tarea hermenéutica exige que se realicen algunas pruebas importantes. Y esto que voy a decir ahora también es sumamente importante, sumamente importante. Prueba de convalidación. El intérprete debe dar validez a su interpretación. Tú vas a una joyería y quieres comprar un anillo o una cadena y te dice el joyero: no, mire, eso es oro de 22 quilates. ¿Hay alguien aquí que a ojo de buen cubero, a simple vista, y pueda identificar el oro de 22 quilates? ¿Hay alguien? ¿Dónde está esa persona? Que ve una joya y dice: oye, esto es oro de 22. Yo no puedo. Yo tengo que decirle al joyero: mira, busca ahí ese líquido que tú tienes, que tú le pasas así un poquito y le echas una gotita de ese líquido. Y entonces te dice, si se queda la marca, que es, y si se borra, que no es. Yo quiero que me convaliden eso, que me lo verifiquen. Mira, este diamante es de... No, yo quiero que me lo convaliden. Pues cuando un intérprete ha trabajado con un pasaje y ha hecho todo eso que hay que hacer, todas las observaciones, observar, cuidadosamente, observar singularmente, observar sistemáticamente, todo eso. y ha hecho las preguntas esas interpretativas y ha investigado y ha investigado, y cuando dice, esto es lo que creo que ese pasaje significa, aún después de eso, tiene que someter ese pasaje a prueba, tiene que demostrar que esa interpretación es la correcta, tiene que buscar una justificación. Yo tengo que justificar por qué digo que eso es lo que digo que es. Hasta que no llegue ahí, no he terminado mi trabajo. Debe hacerse un examen de todas las interpretaciones incompatibles, interpretaciones incompatibles o interpretaciones del texto que son incompatibles, que se estudia para determinar su viabilidad. Las interpretaciones que parecen viables son sometidas a prueba para determinar su probabilidad. El peso de la evidencia para interpretaciones viables determina el nivel de certeza. Toda interpretación de la Escritura debe tener una justificación adecuada. Toda interpretación de la Escritura debe tener una justificación adecuada. Ahí está. La base de la interpretación debe ser plenamente explícita. Una interpretación correcta debe someterse a una estricta convalidación. Todo buen intérprete, toda buena interpretación está sujeta a una justificación adecuada tanto en lo gramatical y lo histórico como lo teológico. Dos palabras que he utilizado: convalidación y justificación. Convalidación, ahí está, y justificación, aquí está. Eso es lo que corona, por así decir, el trabajo que el intérprete ha realizado durante horas y horas y horas. Tienes que convalidar y tienes que justificar tu interpretación.